jugaba con los sonidos, me daba besos en los oídos, para aturdirla con los sonidos, me daba besos en los oídos, la vi tan linda, la vi tan loca, que un beso ardiente le di en la boca. Pero quemaban sus labios rojos, y quise entonces besar sus ojos, ay, y ella me dijo, con dulce calma, dame otro beso, pero en el alma. Dame otro beso, pero en el alma. Dame otro beso, pero en el alma. Para cumplirla con los sonidos, le daba besos en los oídos. Dame otro beso, pero en el alma. La vi tan linda, la vi tan loca, que un beso ardiente le di en la boca. Dame otro beso, pero en el alma. Pero quemaban sus labios rojos, y quise entonces besar sus ojos. Dame otro beso, pero en el alma. Otro beso.